Mi compadre Pacho Luis, es cariñoso y amigo, así es que me gusta a mí, desde a Duque Palomino. Mi compadre Pacho Luis, es cariñoso y amigo, así es que me gusta a mí, dice Duque Palomino. Desde Jaime Cabrera, desde Jaime Cabrera, oiga bien lo que le digo, ay Durán, cuando usted venga, tiene una cuenta conmigo. Me decía Jaime Cabrera, oiga bien lo que le digo, ay Durán, cuando usted venga, tiene una cuenta conmigo. Compadre Pacho Luis, ay compadre Pacho Luis, présteme atención señores, debe de apurar David, pa' que mueva esos botones. Ay compadre Pacho Luis, présteme atención señores, debe de apurar David, pa' que apriete esos botones.